De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Sabes qué son las estrellas fugaces? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos visto en una noche clara una estrella fugaz. Unos piden un deseo, otros avisan apresuradamente a quienes están cerca para que observen, pero cuando giran la cabeza para ver el espectáculo, este ya se ha ido. Algunos piensan que es una estrella y que se muere o se apaga, y sin muchas le llaman lluvia de estrellas. ¿Sabes qué son las estrellas fugaces? ¿Sabes qué son las estrellas fugaces? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Para mí las estrellas fugaces son pequeños fragmentos de roca que entran en la atmósfera y al entrar se calientan lo suficiente como para desintegrarse y debido a la temperatura que agarran, hacen un destello de luz que nosotros miramos como un haz de luz que atraviesa la atmósfera. Las estrellas fugaces son estrellas que emiten una cierta luz cuando se están apagando, es decir, cuando ellas se están extinguiendo. Entonces esa luz llega al planeta y... Bueno, uno las ve en el momento en que ya van, en que la luz va, ya se está extinguiendo. La estrella fugaz es una bola de gas que viaja muchos kilómetros por hora. Son astros del cielo que están en el universo y para observarlos desde la Tierra, pues tiene que pasar mucho tiempo. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Las estrellas fugaces es el nombre que la gente ha usado durante muchos siglos para referirse a los meteoros, intensos flashes que son tan hermosos de ver, pero que duran tan poquito. Estos meteoros o fenómenos luminosos son producidos por pequeños trozos de rocas interplanetarias y escombros que colisionan a gran velocidad con la atmósfera terrestre. El roce con el aire hace que se incendien emitiendo luz. Casi todos se desintegran por completo. Y los pocos que no lo hacen y alcanzan el suelo, se les llaman meteoritos. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.